Sandra Fuentes. Presente, señorita. Y ahí baja la quinceañera. Sandra, estás preciosa. Bien hecho, cachimba. Ahora a sentar cabeza, pues. Hasta Monse. Señorita Sandra Fuentes, acérquese a exponer su tesis. Deséame suerte. No la necesitas, hija. Confiamos en ti. Sí, sí, acepto. Acepto. Doctor, dígame, ¿cuáles son los resultados? ¿Por qué tengo este malestar, señora, en el pecho? Mejor que se siente. ¿Qué sucede, doctor? ¿Es grave? Señora, usted tiene cáncer. No dejes que el cáncer termine con tus sueños. Chequéate.